comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com esteu? Che, molt que m'alegre, molt que m'alegre. No tens la cosa, no va el dia bé. Bueno, va, che, va, alcem l'ànim, tu, vinga. Va, des d'ara i fins a les 12 de la vesprada, com cada dia, tenim així una cita en el que hi ha el que passa, el que ens interessa, el que volem compartir, l'actualitat de València i les seues comarques. Eps, un dia més, València Abierta. Una de les imatges de la jornada és veure el nostre amic Ismael, que des de divendres de bon dematí estava fent cua en Alfafar, en la porta de esa, dir esa multinacional sueca. És la mateixa tonta que dir ese refresco de cola americano. Chico, digues Ikea, ja està, però si no li fa falta Ikea. Bueno, pues això. I el xicón allí, en el seu xeque d'aixos grandots, com els que donen en la tele de 500 euros, tan content estava la criatura. Ahir parlàvem amb ell, ja veus tu, tot el divendres, tot el sant dissabte i el sant diumenge, el dilluns i 8 dimarts de matí, 4 dies ha passat, ell i 100 persones o 100 i pico persones més allí, fent-se turnos, tot això. Xe, va estar bonic ahir que parlàvem amb això, que... S'ha muntat una miqueta un corrent de... Bueno, de cert bon rotllo en l'arribada de... Bueno, no plou sempre a gust de tots, també ho hem de dir. Però, en general, al personal li fa il·lusió comprar-se la làmpara de 6,95 o el sillón... Clòxina, podíem posar-li també. Podríem valencianitzar els noms. Sí, Silvia, pues, bé. Jo és que sóc molt optimista per a aquestes coses. Pensa que quan arriba una cosa gran sempre suma. O sigui, sempre suma. IKEA està present en moltes comunitats i no ha sigut cap problema, tot el contrari. I, de fet, pues, els demés estem contents ja de no tindre que agarrar el cotxe i fer una fotre cada de quilòmetres per comprar una tauleta a 4 euros, no? És, al final, pues, dius, també vindrà molta gent així, pues, no sé, d'altres comunitats. Pues, molt bé. I manejarà aquest parc d'ahir d'Alfafar, però clar, l'home que té el negoci de tota la vida, sí, allí, està, familiar, està de sofans d'allí, de Sedaví... Però a veure, qui vol un sofà dius, dels bons... tornarà a anar a la casa de mobles bona valenciana de sempre. I què és per a lo que és? És una cosa aixina, una cosa pel capritxet, un poc pel capritxet. Tenen ensaladeres molt bones també, els coberts, els gots i aquestes cosetes també van molt bé. En casa dels Ferrer esteu fent una llista ja de la vasos Hotnar o les mandonguilles, les heu provat? Van unes mandonguilles molt agradables. Ah, sí? Molt baratetes. Sí. Jo és que quan estava, vaig a fer una confessió de part, vinga, quan estava en Madrid, que feia allò d'Antena 3, que oi, d'allí estava més a soles que la una, no sabia què fer. Era aficiós. I vivia, sí. I vivia en companyia d'un amic, que això, i estava propet, tenia allí propet un parc comercial d'estos i n'hi havia un Ikea, allò que pegava de tots. I quan no tenia res que fer per la verpa, que era raro també el dia, també, entre Salva, més anava dintre becs i punyadrida, i me n'anava allí, el deixava i passava un bon rato. I si te quedes a dinar, fan unes mandonguilles, Honshark, en una A, una cosa rara dalt, molt baratetes, que estan molt... En sèrio, estan molt bé. Tu, Arantxa, ja has fet el d'això? La llista, dius? Sí, eh? Sí, la d'impeta ja fa temps. Sí, jo he visitat diverses ocasions Ikea en Saragossa, no? Molta gent anava a Múrcia, jo que tinc proper del poble, doncs me n'anava a Saragossa en una horeta i tal, i vaig carregar, de fet, l'any passat, antes de que naixquera la xiconina, anarem. Ah, sí. Tu feres l'habitació a la xiqueta. Comprar... No, els mobles no, els mobles es compria així, però sí que me'n compri pues, un sillonet, una cosetes aixina de decoració i tal, tonterietes, però que van molt bé, sí. I jo la veritat que sí que tinc ganes d'anar a Ikea. Esperarem un poquet, no? Perquè ara serà tota la febre esta de... Esperarem un parell de setmanetes. Sí, no? Tenim una companya que ja ens ha dit este matí que ella va anar el dilluns. Bé, esperarem a veure què mos diu, si es pot comprar tranquil·lament i si no, pues un par de setmanes o així n'esperarem. Claro, muy bien. A veure, la foto també és la d'este Chico Ismael i tots aquells bueno, que tenien, anaven a tindre descomptes i regals i sortejos i allò si anaves vestit de sueco. Jo dic jo que sí, el polo este que du en la foto de Levante el Mercantil Valenciano que diu, soy el primero en entrar a Ikea, li l'hauran donat, o se l'haurà fet ell, la samarreta. Li l'hauran donat, l'equip de comunicació i de màrqueting d'Ikea. Bueno, pues no ho saben, no saben com donar-te esquinazo, perquè portem des d'ahir, a veure si podien parlar, no sé si heu vist l'anunci que han fet, això de... Pues lo que comentàvem ahir, no? Les paràboles estes rares escandinaves que anomenen els seus mobles, i diu, chico, no podies... I llavors està bonico perquè hi ha un treballador, un tal Carles, que se'n va a Suècia a ensenyar les paraules valencianes, està la cosa bonica. I deixem, podíem parlar en este xicó, en este tal Carles, i que mos contara com va anar per allí, i tal i qual, i si diuen clotxin o socarrat o tal i qual, va fer un rato de risa. Tu has contestat, jo tampoc. No, tampoc, ei, bueno. Chico, però si tampoc costa res. Ara sí que és de veres que Ismael mos va dient, i Alba també mos ho va confirmar, que s'havia fet el... I que ja es veu que li havia donat... Ismael, tu eres l'organitzador. Tu organitza lo de la cua, si veus algú que deixa tu mos ho dius i tal... No m'estranyaria que li donaren el polo. Efectivament, tenia que fer la llista. Bueno, jo també estic un poc en Sílvia. És a dir, si una multinacional d'este poderío que per a instal·lar-se en els puestos estos fan informes de Pricewaterhouse, de Maroto, de la moto, s'ha posat així perquè veu que ja escolta la cosa, comença a reviscolar. Molt que m'alegre, però sí, es veu que hi ha algo de lío en els accessos, efectivament. Què més? Ai, lo de... Ha vindrà Tito Bau. Ha vindrà el professor, que ell està en la mosca darrere l'orella en el tema de la venda del València. Pareix ser que tot tan clar, de que lo de Pere Lim vaig a firmar-ho el patronat, la delegació del patronat que ha de donar el vistiplau a la venda del València, o no està clar o alguna cosa passa. Per què està demorant-se i s'afirma? Home, uns diuen, perquè l'informe del WaterhouseCoopers no està clar, perquè el contracte encara no ha arribat. Bueno, no som així, no volem ser agoreros, eh? No volem ser agoreros. Però Amadeu Salvo, el president del València, m'agradaria que diguera coses i que mos explicara als aficionats què és el que està passant. Algú que mos explicara realment què és el que està passant en la venda del València. Però bé, hi ha alguna novetat interessant que a partir de la 1:10 el professor Bau vos la contarà. I no sé si és del tot bona, ja vos ho dic. Bueno, a veure, clarificadora, perquè és de veres que estem tots en una confusió. Ens agradaria parlar de que ja està clar i que ve Jackson i l'altre Chicón i este porter que ve i l'altre i tal, que és el que ens il·lusiona. Però bueno, de moment la cosa està que no està clara. Jo què sé, Sílvia, jo estic que no... Jo ja... No m'aclarisca. Això ja passa de telenovela. Jo estic en tu, o sigui, si el que volem ja és, no sé, li havíem donat un parell de setmanetes per allà estar il·lusionats i tenim portades en Superdeporte de ve este, ve l'altre. No, és que d'ací a 4 setmanes ja estan en la pretemporada. Per favor, fem les coses ja. Si se té que fer, que se faci allà, que no perdem més temps, que portem ja molt de temps perdut. Sí, hem de confiar i confiem per descomptat en la informació dels companys, tant de Superdeporte com de Levante, bueno, i la informació per descomptat que maneja Tito, és que resulta que ara hi ha un vocable nou i este... Te han hecho un pizzi. Te han hecho un pizzi, este... Varen dir que continuaves. Però no... I de repent qui mana realment te diu, paca, al carrer. I llavors ara s'hi diu, le han hecho un pizzi, a pizzi le han hecho un pizzi. I tant que li han hecho un pizzi. I això pareix ser... Pichi, l'entrenador, que no continuarà la pròxima temporada perquè ja sabeu que diu Méndez que és el que realment mana, que el que té que vindre és Nuno. Això? Tant de portuguès també? No és per res, eh? Que carinyo, Portugal. A veure si m'entén. Uns pastissers de Belém estupendos, unes tovalles magnífiques i molt bona gent. Que li van clavar aire, eh? Ah, sí, és de veres, és de veres. El tonto de Pepe, que també... No està bé, este xic del cap. Este no està bé. Este no està bé, aquesta criatura del cap. I al final, mira, pues sí, pues quatre. No ho sé, està la cosa. Què diu el personal? Quina és la inquietud que corre pel Facebook de la 97.7, Aranxa? Mira, jo avui he vist diverses fotos d'oients fidels en la cua d'Ikea. I va en serio, eh? De fet, perquè s'has identificat? Sí, sí, sí. Tu saps que molts d'ells, bueno, pues ens van agregant a Facebook i tal. D'estos que escriuen tots els dies he vist diverses fotos de ja estamos dentro. Una amiga de la seva filla que estaven ja... Sí, sí, sí. Álvaro, que diu, mi dia ahora en el gimnasio y escuchándoos con el programa de la 97.7 per al mòbil i esas aplicacions per al mòbil tan guais que n'hi ha. Diu, todo un lujo. Per a nosaltres el luxe és que es estigueu escoltant de nosaltres. Maria José Estellés també està ahí, Gloria Raya Serrano i Verónica Este Júnior, que també estan sentint València Abierta. I molts més que participen, sobretot després, quan entrem en els temes des que anem a parlar avui, van opinar. Pues eso me pareix bé, sobretot en la secció de Tito Bob, no és per res, eh? És la que alça més polèmica. Sí, sí, sí, sí. Avui anem a dedicar un rato del programa a posar en valor l'Horta de València, la maltratada Horta de València. Sabeu que hi havia 20.000 hectàrees d'horta en València en els anys 60 i queda un 25%? Una quarta part queda de l'horta? Seria moment que ens ajuntàrem per a la pervivència, per a la conservació a nivell paisatgístic, a nivell d'identitat i del que suposa per al nostre patrimoni tradicional i cultural l'Horta de València? Vinga, va, d'això parlarem. Avui estem guerreros. Mos ahí, guerrero. Anem a parlar en una quadrilla, ha de ser un rato, una empresa de Horno de Alcedo, que són els que van a fer les banderetes per al recorregut del rei. Xe, un escàndalo. A tornem. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. En Consum, esta temporada la clochina de Valencia viene limpia. Ahorra tiempo en la cocina sin renunciar a su intenso sabor y jugosidad. La clochina de siempre y ahora además muy práctica. Esta temporada llévate a casa clochina de Valencia limpia. Pide en Consum la de la malla blanca con su etiqueta de clochina de Valencia limpia. Pon rumbo a tus vacaciones, 8 días de crucero por Italia, Croacia, Grecia y Turquía por 999 euros si reservas antes del 20 de junio. Salidas junio y julio en avión desde Valencia. Además, puedes pagar hasta en 6 meses sin intereses. Reserva ya en tu oficina Viajes Levante o en www.viajeslevante.com. Este año de crucero con Viajes Levante, porque los buenos recuerdos duran para siempre. El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción a la segunda edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matricúlate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colaboran Mutualidad de Gestores, Siga 98 y Banco Sabadell. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60. Además, con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Bueno, que ja ho tenim ahí, eh? Que és després demà, que és el dijous, ja la proclamació del nou rei Felip VI. Bueno, més enllà de les qüestions legals i protocolàries, hem volgut en València Abierta, sí, en la 97.7, fixar-nos pues, en una anècdota ben valenciana d'aquest dia de la proclamació, sobretot del moment de la comitiva en el rei i en la ja reina també, Letícia, el dia de la seva proclamació. Ja sabeu que hi ha el pas de la comitiva real i que al voltant el personal que estiga per allà en Madrid saludant al nou proclamat rei, pues hi ha aquella cosa de les banderoles, no? Les banderetes espanyoles allí agitant-les al seu pas. Atenció, pregunta, a on estan en este moment fent-se aquestes banderoles? en terres valencianes, en terres de l'Horta més pròpiament i en la pedania valenciana de Horno de Alcedo. És una, pues una fàbrica que se dediquen a aquestes qüestions i volem parlar en Juan José Marín. Home, interrompre-lo no molt de temps perquè sé que ara mateix estan molt enfaenats. Juan José, què tal? Buenas. Hola, buenos días. Bueno, oye, discúlpame que, en fin, nos interrumpamos en una mañana de muchísimo trabajo porque es que, claro, el pedido de las banderitas lo tendréis que entregar en breve, ¿no? Pues sí, mañana a primera hora tiene que estar en Madrid. Mañana lo tenéis ya que mandar. ¿Esto que hacéis? ¿Lo embaláis en, luego en cajas? ¿Lo mandáis para allá, para Madrid? Sí, y va esto, sí, a, sí. ¿Esto va a Zarzuela o esto dónde lo tenéis que mandar? Pues esto va a un centro de logística y el jueves a primera hora saldrá distribuido, creo que, me parece que, no sé si es en la Plaza Mayor, no sé, concretamente el punto exacto no lo sé. Correcto, allí ya el personal que quiera se pasa por allí y coge las banderitas, che, valencianas, hechas aquí en Horno de Alcedo. Oye, Juan José, me pregunto, esta mañana será de gran, en fin, agitación, imagino, en la fábrica, ¿no? Os imagino corriendo de aquí para allá. Oye, ¿o lo tenéis todo bien planificado? ¿Todo va a ir en su, sabes, en su justo tiempo? Sí. ¿Cómo va la cosa? Bueno, pues la cosa ha habido de todo. Ha habido momentos de correr y ahora ya, pues ya un poco más tranquilos porque ya se ve que vamos a llegar a tiempo. Porque claro, teníamos preocupación de no llegar a la fecha concreta. Claro, esto es como las fallas, ¿no? Has tenido el empujón de faena, ¿no? En exacto. Este... Porque, oye, Juan José, ¿de cuántos banderines estamos hablando? Pues el pedido son 120.000 banderas. ¿Cómo? A ver, vuélvemelo a decir. ¿Cuánto? ¿120.000? Sí, 120.000, sí. Ostras, esto, ¿pero esto cómo va? ¿Una a una? Es decir, esto lleva... ¿cómo va el proceso? ¿Lleva por un lado la banderita, luego lleva el... ¿cómo es la madera? ¿Cómo va? Sí, es un palito de PVC. Uh-huh. El proceso es fabricar el material, imprimirlo, cortarlo, hacer el dobladillo y luego ya pues ir poniendo los palitos a cada una. Con la varilla y se va colocando. Sí, y esto es un trabajo, entiendo, claro, un proceso manual, ¿no? El último proceso, que es el de la varilla, sí, es manual, sí. Claro, luego colocarlo en su caja, 120.000. Oye, sí. Juan José, yo me imagino, a ver, el momento en el que se hicieron el pedido, ¿esto cómo os llamó alguien por teléfono? ¿Esto cómo fue el contacto? Sí, fue pues a través de una empresa de publicidad muy conocida en Madrid, que se llama Phil and Presence. Anda. Pues ellos fueron los que cogieron el trabajo directamente y confiaron en nosotros para hacerlo. Muy bien, o sea, trabajáis habitualmente con esta agencia de comunicación y os llamaron, ¿no? Oye, Juan José, ¿cómo vais de faena? Hombre, apretados y tal. Oye, 120.000 banderines para el jueves, puede ser. Sí. ¿Y tú qué pasa? Dijiste que sí, para adelante ya, ¿no? Un poco así. Bueno, ahora mismo conforme está todo hay que decir que sí a todo. Bueno, a todo lo que se pueda. Oye, marca España, bueno, marca Horno de Alcedo, marca Valencia, vamos. Sí, la verdad que sí. Oye, fuera se hacen muchas cosas, pero aquí también se hacen cosas bien hechas y rápidas. Vale, fenomenal. Bueno, ¿paráis a mediodía o la cosa va tan apretada que, en fin, tenéis que hacer jornada continua allí? Sí, haremos jornada continua, haremos jornada continua. Muy bien. No oye, sea que no lleguemos. Claro, hombre, oye, la Mipres se llama así la empresa. Oye, no sé, sois una empresa tradicional, familiar, trabajáis... Sí, hay muchas mujeres de allí de Horno de Alcedo echando una mano ahora. Es una empresa familiar, sí, es una empresa familiar. Es una pequeña empresa, lo que pasa que, pues bueno, ya tenemos tradición y práctica en hacer ya bastantes trabajos de este tipo. Ya veo. Oye, y cuando veamos todos por la tele, ¿sabes? Aquello, el paso de... en el Rolls Royce, que me han dicho que van a ir en Rolls Royce. Allí, ¿sabes? Don Felipe, el nuevo rey, Leticia... Y claro, cuando veáis las banderas, ¿no? Aquella cosa de decir... ¡Yeah! Hombre, pues, sí. Les enfete en casa, ¿no? Exactamente, sí. Hombre, un poco de orgullo, la verdad, sí que da. Claro, no que se hacen sí. Todos los días banderas para una coronación. Claro, pero, y perdóname, Juan José, para el currículum también de la empresa, decir la Mipres, trabajos realizados, hicimos las banderolas, ¿verdad?, del día de la proclamación. Eso siempre queda ahí, eso correcto. Siempre queda ahí. No sé si había algún precedente, digamos, de en fin, colaboración así con un tema... Bueno, sí, a veces hemos hecho muchas cosas, a veces cuando ha venido el Papa también hemos hecho cosas de esas, para muchos eventos deportivos y públicos también hacemos muchas cosas. Muy bien, oye, con lo del Papa. Entonces, oye, pues con toda la... En fin, emoción en primer momento. Luego, oye, es un pedidito que viene muy bien, 120.000 banderines. Esto es, en fin, una inyección económica buena, interesante. Y oye, también poder colaborar, ¿no? En un evento, en fin, un momento histórico como este, tan especial, ¿verdad? Exactamente, pues sí, sentir que ha participado en algo, pues la verdad es que es una cosa que es una sensación extraña. Claro que sí. Bueno, oye, Juan José, manda muchos besos, abrazos para todos los que trabajáis ahí en la Mipress. Y bueno, pues una manera también que Valencia va a estar presente en este momento tan especial desde el pequeño tejido industrial tan importante para nuestra Valencia, para nuestra huerta, claro que sí. Exactamente. Oye, pues te mando un abrazo fuerte, Juan José. Igualmente. Que vaya muy bien, que lleguéis a tiempo con el pedido. Tú, por o sea, si son 120.000, ¿cuántos lleváis ahora? ¿Lleváis ya 80.000 o 90? ¿Cómo va la cosa? No, ya estamos en los 90 ya. 90.000 lleváis ya. Bueno, esto ya es un empujón final, ya no queda nada. Sí, exactamente. Perfecto, oye. Juan José, enhorabuena. Oye, gracias por atendernos, ¿eh? Vale, muchas gracias. Un abrazo fuerte, bonito. Hasta luego. Super promoción Dormitienda. Colchón viscoelástico de 8,5 centímetros al 60%. Y solo hay 200 unidades. ¡Corre, que se acaban! Y Dormitienda sí. Transporte, montaje y retirada gratis. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial. Productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Rumbo a tus vacaciones, 8 días de crucero por Italia, Croacia, Grecia y Turquía por 999 euros si reservas antes del 20 de junio. Salidas junio y julio en avión desde Valencia. Además, puedes pagar hasta en 6 meses sin intereses. Reserva ya en tu oficina Viajes Levante o en www.viajeslevante.com. Este año de crucero con Viajes Levante, porque los buenos recuerdos duran para siempre. Ahora clase A, 180 CDI con llantas de aleación, asientos deportivos, Collision Prevention Assist, faros Visenón y sistema audio CD Bluetooth USB por 22.900 euros con plan PIB incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services. Más información en Mercedes-Benz Comercial Valencia, pista de silla, carretera de Madrid, Gran Vía Marqués del Turia y La Eliana. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo. Packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Todos los partidos del Mundial, wifi, zonas privadas y gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216 y en la playa de Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-461. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. Estás escuchando Valencia Abierta, con Chimo Rovira. Bueno, y con todo el equipo de Valencia Abierta, y con mucho gusto vamos a saludar. A mí, cuando hablamos de alimentación tradicional, ¿sabes?, de gente que hace las cosas bien hechas, con calidad, ¿sabes?, con artesanía, en fin, fieles a una tradición, ya me da garantía, ya me da buen rollo. Además, cuando se trata de un negocio familiar que este año cumple 50 años, oye, esto realmente es para felicitarles, ¿eh? Pues una querida firma de jamones, además, que tienen su propio secadero en Venta del Aire, en Alventosa, en Teruel. Una gente como Gargallo, es un apellido que dices, oye tú, esto verdad me da garantías. Y tanto que sí. 50 aniversario, para darles la enhorabuena, de verdad, a toda la familia. Tercera generación, hablamos con Raúl Gargallo. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Hola, Chimo, buenos días. Encantado. Pues nada, un placer. Oye, decís que de entrada, enhorabuena, ¿verdad? Por el 50 aniversario, 50 años de trabajo duro, ¿verdad? De ilusiones cumplidas, ¿no? De toda una familia, sí. ¿Eh? 50 años que además, 50 años no los cumple solo una empresa, sino toda la gente que se deja la piel y la ilusión cada día. Eso está muy bien, el reivindicar el que realmente hay el trabajo, no solo de la familia, que también, no solo del espíritu de la familia Gargallo, que también, sino de todo un un equipo, de una gran familia que habéis ido conformando, incluso también con los clientes, ¿no? Durante tanto tiempo llega uno a tener una relación con ellos bien especial, ¿no? Los clientes es la parte fundamental, es la gente que confía en ti, que vuelve cada día con una sonrisa en la cara y que con el paso del tiempo ya no son clientes, sino que forman parte de nosotros, son amigos. Oye, hemos visto imágenes de esa tienda en la avenida Pérez Galdós, que es un poco la, ¿no?, ¿verdad?, la semilla de Jamones Gargallo, de cómo era la tienda en el año 64. Fíjate, parecen imágenes de Cuéntame, ¿verdad? Sí, bueno, yo invito a todos, a quien sea un poquito curioso, a que se meta en Facebook o en YouTube y busque Jamones Juan Gargallo y verá imágenes de la fiesta que hicimos del 50 aniversario del 31 de mayo, verá algún vídeo que es muy interesante. Oye, que me gusta pasarme por Gargallo, aparte del jamón, tenéis ahí unas delicatessen muy ricas, pero claro, el jamón de Teruel, este jamón vuestro, oye, esto es el santo y señal, ¿no?, vuestro, de la familia Gargallo. Decís que el jamón de Teruel es un sentimiento que se come, tú. Oye, qué bonito esto, ¿eh? Es bonito, es bonito. Es que Valencia y Teruel tienen una relación muy muy estrecha. Nos separan solo 100 kilómetros de aquí al Secadero, es un paseo. Y pues desde hace muchísimos años, tanto mis abuelos como mucha gente de Teruel se afincaron en Valencia y empezaron a hacer su vida aquí, y siendo ya tercera generación, nosotros ya valencianos. Vosotros ya de aquí, aunque claro, tus yayos, Juan y Bernardina, cuando arrancaron este proyecto en el año 1964. Ya vemos, 50 años ahí de trabajo, de ilusiones, ahí de artesanía. Y claro, hay que ir con los tiempos modernos, Raúl. Vosotros ya tercera generación, también hay tienda online, es decir, bueno, con todas las novedades. Veo que tenéis un Facebook además muy activo. En fin, hay que ir con los tiempos, ¿no? Así es. Esto no para, hay que estar actualizado, al día. Las tecnologías nos ofrecen un abanico de posibilidades enorme. Podemos enviar jamones a toda Europa. Hoy lo haces un pedido y en 2 días lo tienes en cualquier sitio de Europa. Bueno, genial. Pues un abrazo para todos. Desde aquí, en fin, enhorabuena, porque cumplir con un negocio 50 años significa eso, que hay una fidelidad y hay una, en fin, un premio también, ¿verdad? Sí. Hombre, yo último quería dar las gracias a la 97.7 en especial, porque ha formado parte de verdad activa en esta historia de Jamones Juan Gargallo. Ha sido una colaboración que llevamos muchos años y tenemos un recuerdo especial de Enrique Ginés y todo el equipo que forma parte de la 97.7. Bueno, me consta. Yo soy un recién llegado a esta casa, Raúl, tal vez, como sabrás, desde el mes de septiembre, sí. Pero todos me han dicho aquí que la relación entre la familia Gargallo y esta casa, la 97.7, es de tradición. Y hay que ser fieles a los amigos, claro que sí. Muy bien. Un abrazo muy fuerte, Raúl, a toda la familia. Saludos. Vale, gracias. Gracias. Hasta luego. Buenos días. Tonta, ni molt més, és una de les grans creacions de Paul McCartney. Avui recordant este 17 de juny, que un 17 de juny també, però de l'any 1942, va néixer al Liverpool Paul McCartney. 42, hem dit? Tu, és que té 72 anys, esta criatura. Che, tu, i ni una cana. Això per què serà? Bueno, ja és la una en punt de la vesprada, per tant, arriba la informació, arriben les notícies, així a la teua, a la 97.7. Servicios informativos. Última hora de l'actualitat. Està així César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Bueno, estem vivint amb molta normalitat, certament uns dies, un període històric, i estem vivint moments molt especials, com l'abdicació del rei. Ja tenim a punt l'aprovació de la llei d'abdicació del rei Joan Carles I. El ple del Senat, de fet, ho aprova avui, eh? Sí, sí, la cambra donarà el vistiplau a aquest text legal, no?, sense que cap membre del govern intervinga per tal de defendre-lo al ple. La llei eixirà endavant amb una àmplia majoria, en principi, a pesar dels, bueno, de la posició dels grups representants d'Esquerra Unida, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, que ja van realitzar el seu dia esmenes també en el Congrés dels Diputats. La sessió d'avui està previst que comença a les 4 de la vesprada amb el debat de dels grups. Esquerra Unida va defendre la proposta de referèndum sobre el model d'estat. És un dels passos previs a la proclamació, que va ser el pròxim dijous, Ximo. Obliga el Tribunal Superior de Justícia a reobrir la línia en valencià del Col·legi Pare Català. Este col·legi que està en el barri valencià de Benimaclet. Hi havia una suspensió cautelar prèvia, no? Sí, hi havia una suspensió que va demanar el secretari econòmic d'Educació. En principi va demanar que suprimira una de les tres línies en valencià i que la reconvertira al castellà. En aquest sentit, diguem que els pares van presentar un recurs davant d'esta aquesta situació. Segons informa Escola Valenciana, que ha prestat l'assistència legal als pares, el tribunal obliga ara a la Conselleria d'Educació a reobrir aquesta tercera línia en valencià de primer d'infantil que fou suspesa en el mes de febrer. La Generalitat té ara un mes per tal d'executar aquesta resolució del tribunal, i després d'aquesta resolució del tribunal, Escola Valenciana el que demana és la dimissió del secretari autonòmic d'Educació, Rafael Carbonell, que va ser el que va suprimir aquesta línia. Diu Antonio Beteta, que és el representant del govern central, secretari d'Estat d'Administracions Públiques, que el govern central es compromet a pagar als farmacèutics. Però diuen els boticaris que vale, però que els ho doni per escrit, no? Sí, perquè diguem ja que no són massa promeses de pagament, no?, per part de la Generalitat. I primer, ara, ja que fer menció que la reunió que va mantenir ahir per la vesprada, Beteta, el secretari d'Estat d'Administracions Públiques, amb els col·lectius, el que el govern valencià tenia deute, ja s'ha deixat ben clar que el que va pagar va ser el govern, no, el govern central, no el govern d'ací de la Comunitat Valenciana. Va ser a càrrec al FLA, a aquest fons de liquiditat autonòmica. I és que, clar, els farmacèutics és un dels col·lectius, no?, que més necessitat tenen de que s'abonen aquestes quantitats. El compromís al que s'ha arribat és que el govern central, el 2 de juliol, abonarà quasi els 41.000 milions d'euros corresponents al 42% del que encara se'ls deu del mes de març. 41 milions d'euros, no? Sí. Que se'ls adeuda. I a 30 de juliol se pagarà el mes d'abril. Després d'aquest anunci, els farmacèutics han dit, sí, vale, perfecte, tots d'acord, però per escrit i firmat. Jo tinc una qüestió, i és modificar el sistema de facturació. Sí. Imagina que no serà tan complicat. Exactament. Perquè diu Antonio Beteta que precisament és per això per el que se produeixen estos retards. Per tal d'agilitzar el pagament. S'han donat compte ara. Sí. Bueno, en fi, la Generalitat destina 11 milions d'euros a pagar ajudes del Pla de Vivenda, precisament també, des de està conegut esta injecció, sí, sí, de més de 900 milions d'euros del FLA. En fi, se poden anar tapant forats, en fi, forats importants. A poquet a poquet, perquè a banda dels farmacèutics estan també els sectors dependents, de les residències, el sector també de l'educació, i ara, pues, avui, per exemple, el conseller d'Hisenda ha autoritzat una modificació pressupostària, es va aprovar el 30 de maig, ho publica avui el Diari Oficial de la Comunitat i corre també a càrrec del Ministeri de Foment, un pagament que farà la Generalitat, i la Generalitat, per tant, avança els diners. I ara, la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información de El Campo. Productors de... Ui, anava a dir, clar, de bacores. És tal qual. Perquè, clar, com tinc així en castellà, fica breves. Sí. Clar, no? Sí, home, la bacora, la gustosíssima bacora, que ara comença a ser època. Els productors de bacores de Albatera, una bonica localitat del sud de la terra, van a crear un distintiu de qualitat per a este conreu tradicional tan arrelat en la Vega Baixa del Segura. I serà aixina, no? Bacores sí, del Batera. Sí, perquè tu estàs comentant que estava molt arrelat aquest cultiu en aquesta zona del Batera, que suposa la producció de la zona sud de la comunitat, pues el 42% d'aquesta producció es conrea ahí al Batera, no? És una fruita que té moltes propietats i que, a més, forma, està entesa dins de la dieta mediterrània, no? Home, i de la tradicional. Sí, ja se diu que per Sant Joan... Exactament. Bacores. Sí, senyor. Verdes o madures, però sempre segures. Pues tu fixa't que al cap de l'any es conreen pues 3.000 tonelades d'estes bacores, a tota la comunitat valenciana. 3.000? 3.000. Claro. Això va ser la xifra de 2013. Sí, és una producció molt important. I al Batera hi ha un percentatge important, no?, d'este conreu. Sí, sí, el 41% del conreu de la província d'Alacant, i a més, el 60% d'este cultiu es dedica a l'exportació. Sembla que és una font d'ingressos important per a la zona. Molt bé, ara que estem en aquesta hora tonta, que per menjar-te alguna coseta abans de dinar, una bacoreta fresqueta... Sí, sí, en rosquilletes. Eh? En rosquilletes. En rosquilletes. No ho sentim mai? Ah, no. Sí, senyora, home. Provaré en rosquilletes. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Com tenim el dia? Com va evolucionar l'horatge, César? Pues diguem que va a evolucionar a pitjor. Perquè a... A pitjor vols dir pluja o a més calor? A pluja. Pluja és de meravella. A pluja no és pitjor. No, és de categoria, és de categoria. És de categoria, però la xarxa de la meteorologia establia avui, este matí, l'avís groc per pluges a la zona sud de la província de València i a la zona nord de la província d'Alacant. Són pluges que seran ocasionalment moderades, en alguns punts tormentoses, però que este matí han començat el dia en sol. La situació va anar revolucionant a un cel cobert a mesura que avança la jornada, sobretot està esperada, així també en la província de València. És possible que ploga avui. Ahir té l'esperada que caiguin pluges torrencials, tormentoses en alguns llocs de la província de València, sobretot a l'interior. A la zona de la Font de la Figuera van registrar 57 litres per metre quadrat en apenas una hora. Caigué tota de col. També pedregades a l'interior, en Requena, en la mateixa zona de la Font de la Figuera, en Villena també, en Enguera. Aquesta situació és molt possible que es reproduïsca avui també. És pedra? Sí. Pluges tormentoses, no? Sí, que podrien... No descarta, no?, que pedregue en alguns punts de l'interior, però sí, de forma molt localitzada. Les temperatures van a pujar. Durant la jornada d'avui estarem fregant els 30 graus a l'interior, són com Xàtiva, així a la província de València, en la capital els 26-27 graus en les hores centrals del dia, per tant, caloreta, no?, i a banda refrescarà des del cel, no?, la pluixeta. Una situació que va mantenir també demà, no?, segons la xarxa de meteorologia. Començarem el dia igual que avui, però a mesura que vaig avançant la vesprada... Pues, una tronadeta. Sí, una tronadeta. De meravella. I este mateix ha fet públiques les dades de previsió per a l'estiu. Diuen que va ser un estiu més calorós de l'habitual. Sí. Ja. Pues què l'anem a fer? Com dèiem l'altre dia. Que caiga una pluja de tant en tant. Exacte, botitxeta i baix una figuera. I la figuera, és la figuera. Més bonico que n'hi ha. Bacones i rosquilletes. Eso es. Molt bé. A les dos més info. Gràcies, César. Adéu. Serà el comissionat per assumptes futbolers, ja sabeu, és el professor Vicente Tito Bau. Che, com estàs? Muy buenas, señor Rovira. Vamos a ver, he anunciado en el arranque del programa ciertas noticias inquietantes al respecto, inquietantes, inciertas, de lo que tenemos por delante, que es la compraventa. Es verdad que este proceso está siendo un coñas, això és més llarg que la Quaresma Farragós, però bueno, tenim que parlar d'això. Ara en parlarem i de la informació que té el Tito Bau. Però a ver, yo estoy por la ilusión también, puñetas. Tenemos que seguir planificando la temporada. Leo Superdeporte en portada y veo la cara de este muchacho. es el nuevo portero del Valencia, podría ser el nuevo portero, es esloveno de Eslovenia, tiene, es un choto bastante grandote, de nombre Oblak. Jan Oblak, tiene todas las condiciones para ser portero del Valencia. Primero es buen portero, pese a su juventud. Usted sabe que los porteros, a medida que cumplen años, pues se hacen más poderosos, ¿no? Es un puesto que requiere mando. Eso es, sí, sí. Pero este tipo es un buen portero, hay que decirlo. Y reúne dos condicionantes absolutamente importantes. Uno. Juega en Portugal. Dos. Es el Benfica. Es de Jorge Méndez. Bueno, pues la llegada de Jan Oblak, que nos adelanta a nuestros compañeros de Superdeporte, de rebote supone pues una noticia clara. Alves va a renovar esta semana, si no la siguiente, lo cual quiere decir que el Torrentí Vicent Guaita pues va a hacer las maletas, sí o sí. A tenor del rendimiento de la temporada pasada, en fin, parece razonable que eso sea así, que crezca en otro club. No sé qué le ha pasado al chiquillo esta temporada, que si no tenía la cabeza en el sitio, sí. Pero ha tenido actuaciones muy decepcionantes. Yo creo que lo mejor para Guaita es salir de aquí, centrarse y competir. Esta temporada lo que ha pasado es que Diego Alves se lo ha comido con patatas. Lo sentimos porque a nuestros paisanos siempre le queremos lo mejor para ellos. Pero el fútbol es para gladiadores. Y ahí Alves ha demostrado ser mucho más rocoso, más duro, más competitivo que Guaita, al que le ha comido el terreno. Le ha comido la moral. O le ha minado la moral. Además se nota cuando está Alves en la portería. Esto que decía profesor Bau de Jan Oblak, la personalidad, el mando en plaza, el controlar, el ayudar, esos gritos de un tío con galones, sí, que organiza su defensa y que ayuda a la colocación defensiva. Y desde luego Diego, en ese sentido, ha tenido mejores actuaciones que nuestro querido Torrentí, efectivamente, que tendrá que volar lejos de Mestalla para ver si vuelve con el murciélago en el pecho otra vez. Se irá acompañado de la mano, no al mismo sitio, pero se irá de la mano del entrenador del Valencia, del señor Pizzi, que a estas alturas, el señor Rovira, ¿sabe lo que está esperando? Finiquito. El finiquito. ¿En serio? No, efectivamente. Óigame, leo con fruición siempre todo lo que escribe el profesor Bau. En esta ocasión es la reflexión que fa en Superdeporte, y me gusta que ha acuñado esta expresión de hacerle a uno un pitche. Sí. ¿Qué sería hacerle a uno un pitche? Pues es una expresión muy de redes sociales. Yo procuro interactuar con las redes sociales. Hacer un pitche pues significa, ¿qué le han hecho a Pizzi? Pues cuando el presidente dice es mi entrenador para la próxima temporada, resulta que mientras decía eso ya estaba cerrado el fichaje en uno, como firma hoy el Levante, el Mercantil Valenciano, en su edición impresa. Nuno se fichó en la final de la Champions. ¿Qué es hacer un pichi? Pues decirle a uno, darle una palmadita en la espalda. Tú tranquilo. Y luego abrirle la puerta y decirle, salga usted por la puerta. Y en este caso, nos estamos refiriendo al presidente del Valencia, nos estamos refiriendo a Amadeo Salvo. Amadeo Salvo, si no traga con todo lo que quieran Lili y Méndez, si no traga, tendrá que coger la puerta y marcharse. Sobra para ellos. ¿Se precipitó Amadeo Salvo entonces cuando ratificó al entrenador Pizzi para la próxima temporada? Hay teorías para todos los gustos. Sobre todo yo creo que Salvo se ha precipitado en un tema importante. Y es cuando dijo en esas asambleas informativas que tanto le gustan que el señor Lim los ponía, pero que él vendría muy poco por aquí, que mandaría desde la distancia. No, señor Amadeo. No. Manda Lim, manda Hum, manda Méndez. Todos más que Amadeo Salvo. Y realmente yo creo que todos estos movimientos a la figura del presidente Amadeo Salvo le están dejando a la altura del betún, señor Rovira. Y con lo... Y no habla, ojo, no Guerrero habla. Guerrero, que es muy bien, este apunte le iba a hacer. No está diciendo, esta boca es mía, este traje es mío, esta presencia es mía, porque él es muy de... Entonces, él no es un tipo, no es un presidente del Valencia diseñado para ser un presidente florero, para ser un presidente que se pone una peluca y que saca un abanico. No, efectivamente. Salvo no es ese perfil. Entonces, yo estoy deseando que el presidente del Valencia aclare a la afición que puñetas está pasando. ¿Sí? ¿Sabe lo que haría Salvo, que hemos visto nosotros pelear y fajarse y romper con todo y luchar? Pues convocaría una asamblea informativa en el viejo Coliseo con nombre de acequia, sí, señor. Digo de Mestalla, es. Con cartulinas para decir si Pichi o Nuno. Y a ver qué pasa. Y a ver qué dice Lim. Porque el valencianismo está olvidado en todo lo que está pasando. Demasiado rinconado. Lim y Méndez no han hecho un guiño al valencianismo desde que están presuntamente aterrizando. Porque no han aterrizado todavía. Y ahora hay que hablar con la Fundación. La Fundación tiene que convocar con 3 días de antelación a su gente para votar sí o no a la propuesta. Yo me atrevo a aventurarle, señor Rovira, a las 13:15, 13:14, 15:16 de este mediodía, que esta semana no va a haber reunión. ¿Y qué lectura debo extraer? Porque aquí la información la ponemos encima de la mesa, pero lo que más me gusta de este espacio de Valencia Abierta con el profesor Bau es ese punto de interpretación de la cuestión, de reflexión. A ver, si no se convoca el patronato, ¿por qué podemos sopesar o por qué podemos sospechar qué es lo que puede ocurrir? Que el informe de Pricewaterhouse todo está elaborado todavía, que el contrato de compraventa hay que hacer algún retoque, o que hay dudas en el patronato sobre si firmar. Indudablemente, primero que nadie se asuste, calma. Indudablemente, pues la versión oficial es que Pricewaterhouse no tiene los papeles. No ha presentado los papeles y por lo tanto, si no tienes sobre qué debatir, ¿para qué te vas a reunir? ¿Usted ha hablado con su amigo Juanito Sol para este particular? No meta usted a Juanito Sol en este embrollo porque el bueno de Loki, como le llamamos todo lo que le queremos y le conocemos, está al margen, está al margen de este todo asunto. Este follón y parece que lo está nombrando como si fuera una fuente, a ver si le va a Méndez y lo ficha para otro lado. Ostras, claro, hay que andar con mucho ojo. El tema es que yo creo que no se va a convocar para esta semana. Pricewaterhouse está estudiando efectivamente el acuerdo Bankia-Lim. Uh-huh. Insisto, que no tiene nada que ver con el que aprobó el patronato. ¿Y por qué, discúlpeme, si no tiene nada que ver? El presidente de Bankia, parte interesada en este asunto, dice, y como usted apuntó muy bien, en una reunión en la que no se iba a hablar del Valencia... Que no venía a cuento. Que este acuerdo es bueno para Bankia, bueno para Meriton Holding Limited, para Lim, y fenomenal para el Valencia. Esto no está tan claro. Goyri Golzarri, a la gente del mundo de las finanzas, le he tenido la oportunidad de hablar de él, con él no he hablado. Es un tío par con palabras, pero siempre sabe lo que dice, cómo lo dice, cuándo lo dice y por qué lo dice. Entonces, en una reunión en Madrid, en la Fundación Aznar, que un periodista, digamos, cercano a la casa, le pregunte por el Valencia, ya suena raro, porque oiga, no salimos ni los informativos para nada. Con la de marrones que tiene ese banco. Y entonces, ¿a mí qué quiere decir eso? Pues que él tiene un acuerdo con Lim, más para allá que para acá. Y es un problema menos de los 200 que tiene que afrontar Goyri Golzarri, porque Bankia, recordemos, nació pues de las extintas cajas de ahorro provinciales, Bancaja, Caja Madrid, con un montón de follones por desmembrar y por solucionar. El Valencia es una esquinita dentro de todo el Cristo que tiene Goyri Golzarri, pero es la esquinita más mediática de todas. Una vez cerrado el acuerdo con Lim, bueno o malo, Goyri dice, por favor, se acabó. Que yo ya tengo mi crédito avalado. Ahora, ¿por qué? Unos avales buenos. ¿Por qué ese mensaje? Curioso. ¿Por qué reaparecen los rusos, ojo, con una potencia enorme, y han mandado un escrito con fecha de entrada 12 de junio a Pricewaterhouse para que comparen las dos propuestas y así se lo transmita, como debe hacer cualquier agencia de estas condiciones, a Aurelio Martínez para que los ponga sus patronos? Yo creo que si hay ofertas mejores y cumplen los requisitos y va todo en orden, por lo que ya están convencidos que tienen una mejor oferta que la que Lim pone ahora encima de la mesa después de la negociación con Bankia, ¿no? Zolotaya está convencido. Yo creo que cualquier hijo de vecino que compare un poquito el acuerdo Bankia-Lim con lo que expone Zolotaya, ve claro que la de Zolotaya es mejor. El problema que siempre se habla es si se demuestra que tiene solvencia o no Zolotaya. Pero bueno, no está eso. Gazprom, esta compañía de gas, que ahora hay una movida con Ucrania también. Gazprom, de armas tomar. Yo lo voy a explicar. Gazprom, hace 4 años, su presidente, el señor Oleg Deripaska, que no ha salido ese nombre en ningún lado, pero yo se lo adelanto, socio de Florentino Pérez en varias obras por Rusia, obras importantes, incluido también, ha hecho cosas con un valenciano que fue presidente del Madrid y gran nota de corazón, como Vicente Boluda, han hecho negocios juntos. Oleider y Pasca, presidente de Gazprom, lo que ha hecho es mandar una carta diciendo qué buenos son estos chicos. Bueno, pero esto es un... Bueno, no, no, esto es... Cosa, esto es mucho, ¿eh? No, no, perdóname. Gaz. No es una firma en un contrato no, no, de colaboración, que... pero es un aval importante, no, o sea, ¿eh? Si Lim son 20, son 20 Juan Rolls, sí. De Deripaska y Gazprom son 40. A ver cómo se lo explico. Gazprom es el gigante del gas mundial. Mundial. Voy a ponerme en plan choto. Ahora mismo la afición dice... Creí que iba a decir en plan chulo. No, no, no, no, choto, choto, aficionado, che, ¿vale? Ahora mismo la afición dice, che... Pero este hombre, este de Singapur, no iba a comprar el Valencia, no iba a ponerlos. A ver, ¿cuánto pone el IM? Compra la mayoría de las acciones del Valencia, es decir, el porcentaje de la fundación, por alrededor, para hacer números redondos, de 80 millones de euros. Y pone en realidad, en cash, en pronto pago, 20. Es decir, por una operación de 20 millones de euros, es propietario del Valencia. Yo he escuchado decir, no diré a quién... por menos de 500 euros la operación del Valencia no se podía hacer, porque el Valencia es un chollo, porque se adquieren activos, sobre todo patrimoniales inmobiliarios muy importantes. Oiga, esto no está claro. ¿Y por qué oigo y leo en los foros? Que soy muy de meterme en los foros. Sí, yo también. A ver, no hay información de primera mano, pero uno testa la temperatura del valencianismo y dice, ¿le están entrando dudas al IM? ¿Le están diciendo al IM que si igual sería mejor comprar el Málaga? Ay, marea. Bueno, yo a ese respecto no lo tengo tan claro, que tenga dudas con el Málaga. Lo que sí le puedo decir que yo también me gusta testar las redes sociales y tanto futbolista procedente de Portugal, tanto futbolista procedente de la cartera de Méndez y del IM, es decir, tanto negocio propio, empieza a sorprender. Estamos quedando ya. Lo de Pizzi ha sentado mal. Que venga un, sí. No tanto por la figura de Pizzi, sino por el recambio desconocido. No sabemos quién es Nuno. No, puede ser muy buen tío y gran entrenador. Es un tío con escasísima experiencia, que puede salir bien, pues puede salir bien. Pero es que todos los jugadores, hoy es Oblak, Jackson, todos, sí. Rodrigo, el otro chaval, André Gómez, el otro Joao. Son todos... Son chavales que dices, bueno, vale, que vienen de, oye, del Benfica. Perdón. Vamos a ver, ¿qué? ¿Se me dijo? Solo con cuatro o cinco de esos, sí. ya has amortizado lo que has puesto tú para comprar el Valencia, ¿eh? Ojo al dato. Vale, no quiero hacer esa lectura. Vamos, estamos con la Roja. Estamos a muerte, mañana. Venga, vamos, mañana con la Roja. Habrá revolución en el once de titular. Yo espero que vaya de rojo y no vaya de blanco, porque el blanco... Verdad. Dese cuenta en el último partido. España de blanco. Sí. Y la afición contraria con pelucas naranjas. Eso no se come. Sí, eso, claro. Yo estaba desubicado, señor Rovira. Diga usted que sí. Bueno, España se la juega contra Chile. Tiene que ser sí o sí. ¿Qué pasa? Y del Bosque, mañana. Ojo, que la gente lo tenga claro. No lo soy, es mañana. Mañana. Ayer también hubo un debut de una de nuestras selecciones, de Portugal. Méndez tenía mucho metido ahí. Anda que no está tonto. Ese Pepe es tonto, pero tonto. Todo el equipo titular era de Méndez. Todos de Méndez. Oye, Gavilán no será de Méndez. Flamante fichaje del Levante, me alegro mucho. Gavilán, y que no se me enfaden los granotas, es otro ex-choto. Efectivamente. ¿Qué pasa? Es que se enfadan conmigo cuando digo eso, pero es que hay un montón. David Navarro, Juan Fran, hay un montón. Pero nosotros les cedemos jugadores. Pasa falta, muy bien. Bueno, Gavilán es un tío que se ha formado en la escuela de Valencia, muy valenciano, un tío estupendo y un gran refuerzo, yo creo, para el Levante, porque es el estilo de fútbol de Gavilán es el fútbol granota en estado puro. Eso es, el relámpago en el contraataque, diga usted que sí. Ahí. Un abrazo fuerte, hasta mañana. Búscalo más. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Grandes descuentos del 40 al 80% en ropa, zapatos, juguetes, desde la talla 0 a la 16. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Calle Maestro Gozalvo 1, Valencia. ¡Sí, señor! Del 12 al 22 de junio, la Cena de los Idiotas llega al Teatro Olimpia con José Mayuste, David Fernández y Félix Álvarez Felisuco. 4 años de éxitos. La Cena de los Idiotas, un clásico del humor. Del 12 al 22 de junio, en el Teatro Olimpia. En Consum, esta temporada la clochina de Valencia viene limpia. Ahorra tiempo en la cocina sin renunciar a su intenso sabor y jugosidad. La clochina de siempre y ahora además muy práctica. Esta temporada llévate a casa clochina de Valencia limpia. Pide en Consum la de la malla blanca con su etiqueta de clochina de Valencia limpia. Laura, ¿te vienes el fin de semana a la montaña? Ya me gustaría, pero la única montaña que me espera son los papeles de la renta. ¿Aún no tienes un gestor administrativo que te libere de todo el papeleo? Pues te lo busco ahora mismo. Encuentra tu gestor más cercano en gestoresadministrativoscolegiados.com y disfruta de tu tiempo libre. Gestores Administrativos, la experiencia y la confianza que necesitas. Estás escuchando Valencia Abierta con Chimo Rovira. Vas pels carrers de València, el blau del cel es menja el sol, una brisa suau i fresca m'acarona el moll del cor. És l'esclat de la primavera en aquesta part del món. Es barregen les olors, les textures, els colors. Un amic fidel m'espera, tot sembla ser al seu lloc. De València Abierta, què vos sembla si parlem de sèquies, parlem de caminals, de sequers, de barraques, de casups, de marges, de carros i aques, de cebes i tomàques i albergines, de aixaes o de llegons. Parlem de patrimoni, parlem de costums, parlem d'arrels, a parlar d'identitat. Este ratet del programa anem a parlar de l'Horta de València. Sí, senyor. I a més, per alçar la veu, una veu forta, una veu a més unida, arriba un llibre que tinc a les mans i que estic disfrutant molt i que recomano vivament, i que se diu Veus per l'Horta. A banda d'unes fotografies, una quarantena de fotografies realment extraordinàries, trobem, a més, si s'han reunit una colla de personal... Escolta, que pega un tro, que pega un tro. I a més, reunir-los a tots, ho saps, perquè són 56 col·laboradors. Però col·laboradors de, per només nomenar uns quants, Fernando Delgado, Emili Piera, Carme Miquel, investigadors com Sánchez Ibor, Joan Romero, aportacions des de la gastronomia, Saforenc, que és excepcional, com el nostre amic Ricard Camarena, Javier Pastor, i retratistes, retratistes de lo bueno a lo mejor, Jesús Siscar, Carles Francesc, en fi, la nòmina és realment extraordinària. Bueno, és un treball, a més, que s'ha fet, i molt ben fet, en l'entorn de VLC Campus, el València International Campus of Excellence, i xe, està de categoria, està però molt ben fet, i per això avui ens acompanyen un xicón de Xestalgar, de veu fugitiva. És un defensor de la vida de poble, un home de pensament crític i lúcid, l'amic Alfons Cervera. Xe, benvingut a este Rogle. Com estàs, bon Alfons? Bon dia, senyor, molt bé. Que estiguis així. Gràcies. També intervinent, no? I clar que sí, ell ja ha ajuntat lletres en la seva mestria habitual per a parlar-nos de l'Horta en este llibre. I un dels pentaors d'esta meravellosa bogeria és vicerrector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València, que és Antonio Ariño, que també ens acompanya. Què tal? Com estàs, Antonio? Bon dia. Heu fet un dream team, això ha sigut... Sí, sí, sí. Quin projecte més xulo? Pues la veritat és que sí. Va ser una idea que sorgí un dia de per què no les tres institucions col·laboraven per a defensar allò que tenim més important i també més amenaçat, no? que era l'Horta. No solament des de la idea del patrimoni, com tu comentaves abans, i de la identitat, sinó com a un espai que té un futur possible, que considerem que en un món en el qual la escassesa d'aliments se convertirà en una realitat molt probablement no a molt tardar. L'horta és un espai riquíssim per a continuar produint aliments. Vaig a quedar-me en això precisament una de les coses que volia preguntar-vos, eh? Si té futur, realment, si és viable, i en el temps que estem també ha de ser d'alguna manera viable com a projecte, com a projecte també econòmic, també per a seure horts urbans, quines idees n'hi ha? Bueno, Alfons, hem llegit el teu, fi, el teu trosset d'este Veus de l'Horta, reivindiques on creixen els borinots, m'encanta, on creixen al sol, on se couen al sol les tomaqueres, i cites a Walt Whitman. En fi, d'alguna manera hi ha aquest patrimoni també sentimental i irrenunciable, no?, de l'Horta, sí, del que significa l'Horta, no? Sobretot la gent que venim de l'Horta, en este cas, en el cas meu, més que de l'Horta del Secà, no?, i que en el cas del que comentava Antonio, i que és un poc el projecte del llibre, és el mateix, no?, parlant de Secà i parlant de l'Horta, parlem de l'Horta perquè estem parlant sobretot des del punt de vista de la ciutat de València, no?, però jo crec que la qüestió és la mateixa, no? La terra té, que jo crec que he escrit això, no recordo massa bé el que he escrit, però parla de l'ànima de la terra, sí, no? I l'ànima de la terra és l'ànima que cal recuperar, no? És l'ànima maltractada, tant a l'horta més pròxima a la ciutat, com també a les terres de secà, no? Per tant, jo crec que cal reivindicar l'horta ja no com aquest espai físic, sinó com aquest espai moral també, que alguns de nosaltres ens continua espentant a viure, no? És una manera diferent de, ja no només de viure, sinó de considerar la vida, no? I jo visc al secà, també en un trosset d'horta, que a Xestalgar tenim una vall, el poble està en una vall, és tant el territori més gran, és el de secà, però també tenim en la vall una poca horta, no? I sé del que parla i sé dels lligams que la gent que es manegem en aquest territori tenim en la terra, no? M'agrada aquest concepte, no?, del que diu Alfons, no?, una reivindicació física i una reivindicació també moral. Escolta, enhorabona pel treball, impacta a primera vista, després hi ha t'escabusses en els textos i n'hi ha efectivament molta reflexió que fer, i en els encontres que heu fet entre sabuts i que heu reflexionat sobre el tema, però és que les imatges són realment impactants. Hi ha alguna, sóc molt torpe en la descripció, però vegem dos barraquetes, sí, rodejades de això que deixa les excavadores, que deixen el terreno com arrapat, i tal que sí, en el treball que s'ha fet en el ZAL, no, en el... Això del port, com se diu? Sí, sí, la sal, exacte. Claro. Zona, exacte. Sí, sí. Com es diu? Logística. Zona logística. Sí, no sé ni lo que és, això. Bueno, lo que han fet en el port. O una de les imatges, per exemple, que és realment espectacular, de l'amic Pepe Penalba. Coneixeu això de Sociòpolis, no?, que s'ha quedat com a una, sí, sí, sí, sí, monument a la infàmia, no?, del moment que varen malviure, i grues allí, i al costat, en primer pla, veus una barraca de l'horta absolutament, en fi, derruïda. Que poder tenen les imatges per a traslladar-nos la realitat, no? Fixa't que quan la gent pensa en el títol Veus per l'Horta, segurament tindrà en primer lloc en la ment els textos. No, Veus són també les imatges. I volia el llibre, per suposat que és un llibre que està dedicat a l'Horta, però també volia ser un homenatge als fotoperiodistes que estos anys estan patintant, que han deixat amb les seues càmeres... Com dèieu d'ells, nosaltres se posem un poquet en el paper de la ceba. Volem com veu el món la ceba, no? Pues jo crec que en aquestes fotografies, efectivament, jo crec que s'han tractat de mostrar quina és la situació de l'Horta en la seua esplendidesa més gran i al mateix temps en la seua destrossa, no? Crec que les imatges són el millor del llibre, encara que els textos són també extraordinaris, però les imatges són d'una bellesa, són colpidores, diríem, no? Perquè no hi ha ninguna imatge que pot deixar indiferent a la persona que veig el llibre. Imatges també, per descomptat, de la fecunditat, no?, que trasllada l'Horta, no? Esa fecunditat de primavera, vigilada per les, com si foren les torres vigies, eixes per les que passa la llum. Hi ha imatges realment, en fi, espectaculars. Mm-hmm. Bueno, Alfons, és un bon moment, entonces, este, per aconseguir un projecte que garantisca això, la conservació de lo que tenim, per lo menos, de lo que ha quedat de l'Horta. A mi m'agrada molt la paraula que has utilitzat, que és una paraula molt forta, no? I és la de la infàmia. Vull dir que, mm-hmm, que la destrossa que va suposar l'Horta, jo vaig viure molt, perquè a la universitat convocarem diverses activitats, no?, allà en la nau, la primera etapa de tota la destrossa de la zona Zal, no?, i feren moltes activitats, jo vaig viure molt en primera línia en la gent que estava vivint allà, no? I cada vegada que ho pense encara no ho entenc. Els expulsaren de casa? Totalment, no? Totalment, en excuses bàrbares, absurdes, no? I el drama humà, vull dir, el drama humà que va tindre, que d'alguna manera jo crec que totes aquestes veus, tant en textos com en imatges, intenten fer, si més no, jo ho vaig pensar així, no?, un homenatge a la gent que va fer possible, no?, esta història. Jo recordo com van patir la gent, encara que siga molt a aquestes hores, no?, parlar d'aquestes coses, però suïcidis que en van haver, gent que no assumia, no?, que els tiraren de sa casa, no?, perquè ells entenien que tot allò que els estaven contant era mentira, era tirar-los per altres coses, no?, i aquest drama humà és el que, si més no, en el meu text, i crec que d'alguna manera el llibre també vol homenatjar, no?, aquestes veus per la gent que en aquells moments intentaren deixar-les sense veu, no?, i recordar aquests testimonis a mi és una cosa que d'alguna manera m'alegra, en el sentit de que no s'ha oblidat, no?, tots aquests testimonis i aquella lluita per l'Horta, no?, i que tants anys després la universitat i altres entitats, no?, i les col·laboracions individuals d'escriptors, investigadors, fotògrafs hagin col·laborat en este llibre, jo crec que és una manera d'homenatjar a tots aquells inicis de reivindicació de la seva terra, no? Aquest espai moral, efectivament, no?, que reivindica Alfons Cervera, que és també un espai físic, i jo m'he sorprès i vaig a dir-vos que agradablement en una de les dades que he trobat en este Veus de l'Horta, i és el fet de que en 1960 hi havia de Horta, en 1960, 20.000 hectàrees, sí. I que ara quede una quarta part, val? Dius, és una merda, és un 25%, però pensava que l'esquilmada, que la tragèdia era molt més gran. Un 25% del que hi havia als anys 60, val la pena, per descomptar, alçar la veu, juntar-les totes i dir, conservem un patrimoni que deu ser, Antoni, únic en Europa. No sé si, bueno, no sé si hi haurà altres ciutats. Jo diria que únic en el món. En el món, no? La veritat és que la ciutat de València i aquesta planura que es crea com a conseqüència de tota una evolució històrica llarguíssima, han conviscut com un ecosistema sense agressió durant milers d'anys, no? Hi ha segut esta modernitat desaforada que se produís sense planificació, sense concepció d'una idea de sostenibilitat, que se produís des dels anys 60 cap a sí, la que destruís l'Horta, no? Per tant, realment hem fet malbé una joia mundial, perquè planures d'aquest tipus en el món n'hi ha molt poquetes, no? I que tingueren la qualitat que encara tenia en València en els anys 60, no hi havia més que 4 o 5. Jo crec que ara encara és el moment, per lo que tu preguntaves abans, és el moment d'alçar la veu i de dir que esta crisi ens dona una oportunitat per a repensar com a ecosistema allò que queda de l'Horta, i com integrar la ciutat. I per això en el llibre també hem volgut parlar del mercat, hem volgut parlar de la cuina, hem volgut parlar de tot un conjunt d'activitats que han estat històricament vinculades a la relació entre la ciutat i l'Horta, no? I que hi ha futur, i que aquest futur podem endreçar-lo ara o podem continuar acabant definitivament amb aquest paisatge històric únic en el món. Però on veus tu el futur de l'Horta, per tant? No ho sé, perquè jo, la del futur és una cosa que jo mai he entès en res, no? I el futur no me'l crec. Construir un bon futur és construir un bon present, no? Apuntalar un bon present, no? El futur a mi sempre ha sigut una cosa estranya, però jo precisament la línia que tu preguntaves i comentava Antonio, inclús en els moments més difícils, i parle de l'Horta, dels voltants de la ciutat, aquest ecosistema que estava parlant Antonio, hi ha gent que ha continuat vivint de l'Horta, i la primera cosa és que el llaurador s'ha de creure l'ofici. El llaurador és un ofici, no és un treball, és un ofici, i hi ha gent que mai ha perdut aquesta concepció de noblesa, de dignitat de l'ofici, no? Hi ha moltíssima gent que no ha perdut el pas mai, que en els moments més fotuts han estat ahí cultivant la seua horta, venent els seus productes en els mercats, fent aquesta agricultura de proximitat, en el propi llaurador i en la gent que pot consumir-la, no? Per tant, si en els moments més desgraciats ha estat possible, no? A pesar dels entrebancs i de tot, que determinats agricultors, creient-se l'ofici, hagin tirat endavant, en aquests moments més encara, vull dir, perquè hi ha una necessitat perentòria de molta gent de buscar-se la vida. Bueno, pues ahí está l'horta, i és una bona manera de buscar-se la vida, i de trobar-la inclús. Però dic això, que en els moments més difícils ha hagut gent que ha continuat treballant l'horta. En quin bagatge? En creure's l'ofici. En creure's l'ofici. No estar pensant en una altra cosa. Este és el territori, este és el meu territori moral, com a mi m'agrada dir, i esta és la meva vida. Si això ha sigut possible en moments desgraciats, ara encara més, perquè pot haver més gent encara que se sume a aquest treball, no? A aquest ofici, com dic, no? En aquestes veus de l'horta, meus, plantegeu la viabilitat econòmica en conreus alternatius, clar, en el tema, clar, el que estava comentant Alfons, en sistemes d'autoempleo. Alternatives, les flors. Ricard Camarena és un enamorat del producte de proximitat, que està també molt en consonància també amb la manera de menjar de tota la vida. Recuperar identitat, és que sí, mantindre no. L'horta és jo crec que esa, identitat, no? Esa és la idea un poquet que desenvolupen la segona i tercera part del llibre, en la qual parlem d'economia i societat i de l'horta viva, no? D'aquesta conveniència de veure quins productes són aquells que en aquest moment poden funcionar vinculats directament a la ciutat, perquè el que no tindria sentit és pensar en productes de que s'han d'exportar molt lluny. No, la connexió entre ciutat i economia de la ciutat i qualitat de vida en la ciutat, en una societat que té en el turisme un dinamitzador importantíssim, per tant, aquesta connexió entre la economia de la ciutat i l'economia de l'horta, i quins productes són els productes més adequats, no? I la segona qüestió és, i quines seran les formes de treballar, i per això parlem de les cooperatives, parlem de l'horts de lloguer, parlem de els horts urbans, és dir, que hi ha formes alternatives que estan sorgint i que s'indiquen que efectivament és possible això, no? Parles de la cooperativa, que és una manera de fusionar tan valenciana, tan apegada també, sí, a la manera d'associar-se dels valencians, que, no? Comunitats de regants, la cooperativa, no? En definitiva, ajuntar-se, és això, vull dir, l'agricultura, l'horta, l'horta en tens el secà, l'horta, ha tingut bona vida, pues, quasi mai, vull dir, ha sigut un ofici de molta feina, d'ingrata, d'estar sempre esperant el pitjor, no? I ara només pel mercat, el clima, etcètera, no? Però que en estos moments, és, jo crec que uns moments ideals per dir, no, anem a veure exactament com reorganitzem allò, què recuperem del que este ofici ha sigut sempre, del que esta faena ha estat sempre, en les condicions que tecnològicament, sociològicament, ens permet, no? Que és possiblement millor que el que n'hi havia, no? Per tant, jo crec que és un moment en què perquè sempre el que s'ha dit des de tractors de l'horta sempre han argumentat la qüestió econòmica, només la qüestió econòmica. I què va fer el llaurador si no té pa viure? Bueno, anem a veure formes d'organització, no? Que permetisquen això, i aquestes formes d'organització estan més avançades avui que ahir, no? Aquesta crisi que comentava també Antonio, pues, ha fet que molta gent es plantege que haver venut la terra era un pal molt interessant i molt això, que relluïa molt, però a última hora fan per a demà, i així del que estem parlant, clar, és de tirar-la el més llarga possible. No he parlat en ningú moment de l'agenda política. És perquè més val la pena no inventar-ho. No. Col·locar l'horta en l'agenda política seria què? Per a nosaltres... Raonable, claro, absurde... Jo, si me permets, entraré en la pregunta, però abans volia dir una altra cosa per a tancar el tema anterior, no? Jo crec que en este moment, de la mateixa manera que parlem de cooperatives, també falta una aliança entre la gent que està treballant en l'horta i les àrees que tenim en les dues universitats i en el CSIC importantíssimes dedicades a investigació agroalimentària. I per això també este llibre també vol obrir aquesta possibilitat. Ara, si el llibre es publica, sense dubte és per a obrir l'agenda política. Nosaltres no hem defugit la paraula política, i la paraula política escrita en mayúscula. Volem fer política en aquest llibre. Volem que, justament, en este moment d'aturada del sector immobiliari i, per tant, d'atac a l'horta, hi hagi una possibilitat de reflexionar, de debatir i d'incluir en les normes i en les lleis una protecció de l'horta que fins ara no ha sigut eficaç. L'agenda política és aquesta. Ens agradaria que, efectivament, ara fora l'oportunitat de que hi hagi una norma de protecció del que encara queda de l'horta pensant en el seu futur i en el futur de la societat valenciana. I d'incentivació, evidentment. Per què no? Generador, efectivament, d'il·lusió del personal, d'un lloc de faena, ple de tota la dificultat del món, per descomptat, com comentava Alfons Cervera. Pues és que forma part del Tribunal de les Aigües. És que he parlat d'això, de quines imatges estem parlant. És que parlem de les asèquies, no? No podem pensar en la manera de ser valenciana nostra, sinó, per exemple, en les séquies, en l'albufera, efectivament, en les barraques, els casupets, no? I després el paisatge que donen les tomaqueres o les albergines, els carros i les aques. Això és l'Horta de València. Xema, borrona i tot. Veus per l'Horta. Bueno, veus juntes. Estaria bé que seguiren juntes i que es tiraren de la jaqueta que tocara per, efectivament, posar en dignitat un espai físic i també un espai moral. Avui me quedo en això, en eixa paraula. Home, moltes de les coses que heu comentat. Pues moltes gràcies per estar així, Toni i Alfons. Enhorabona gràcies, pel treball. Simo. Gràcies a tu, perquè així la veu es llança més lluny, no? Per això estem, per fer d'amplificador d'aixes veus. Gràcies, una cosa. Gràcies. Gràcies. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien, que bien me tratan. Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Estás escuchando Valencia Abierta con Chimo Rovira. Con Alberto Galloso. De que es Alberto Galloso, el chicón lo que fa es que es un profesional del tema del turisme y es un enamorado también del nuestro territorio. De fet, ell porta endavant un proyecto que es diu Soluciones Turísticas y ve así de tant en tant, totes les setmanes o al millor alguna no, y ens posa el foco també en algun lloquet, algun raconet del nostre territori. I, xep, igual no el coneixes, el tenim només Gerard el Cantó. I per què no viatjar, acostar-se a un, bueno, raconet molt, molt estimat. En este cas, viatgem una miqueta per al nord. Sí, Alberto, ¿cómo estás? Me alegro de verte. ¿Cómo estás, Salao? Yo también, que hacía días que no estábamos ahí, estábamos de viajes por ahí. Y hoy vengo con una propuesta ya, porque el calor está encima. Un viajecito fresquito a una zona muy, muy bonita que me gusta mucho del norte, en la provincia de Castellón, a la zona de Alcalá Chiver, Alcosebel. Oye, mar y montaña. Exacto, ¿sabes? Contraste fantástico, arquitectura bárbara también. ¿Sabes qué? De gastronomía también hablaremos un poco, ¿no? Que me gusta mucho la montaña, pero tengo que hacer por obligación y por devoción hablar de la costa. Y en este caso es un destino que tiene justamente lo que vas a decir, mar y montaña, ¿no? Tienes la parte de Alcalá, que es la parte más montañosa, y la parte de Alcosebel, que es la parte de playa. Uh-huh. Es un sitio maravilloso porque tiene justamente esas dos combinaciones que a mí me gustan en los destinos turísticos de verano. Cuando yo me voy de vacaciones de verano, me gusta tener playa, pero tener algo que hacer, ¿no? Y en la zona de Alcalá, Alcosebel, tienes la parte del pueblo donde tienes una iglesia parroquial preciosa, San Juan Bautista, y que es una maravilla. Una de las cosas que me ha gustado, que me gusta de esta iglesia es que la gente del pueblo estuvo durante 50 años haciendo una cosa muy curiosa que se llama los treintenos, que era cada año dejaban una 30 cántaros de aceite o 30 cántaros de vino que daban para poder generar dinero para construir la iglesia y generar lo que es la iglesia y el campanario, una iglesia del 18, una iglesia muy bonita que merece la pena ver, con un museo parroquial, con arte sacro bastante, bastante interesante. Uh-huh. El castillo de Alcalá de Siver, que también es una maravilla. Referencia de la comarca. La verdad es que tenemos castillos muy bonitos en la Comunidad Valenciana, pero este para mí es uno de los más bonitos porque los que están más cerca del mar pues te permiten también ver unas vistas preciosas. Un castillo de origen musulmán que está bastante bien conservado, que se puede visitar bien, que uno puede entender más o menos cómo la gente vivía en estos sitios, ¿no?, hace miles de años, y que bueno, que se mantiene bien, que se puede visitar habitualmente. Sí, un recorrido templario además más que razonable el castillo, ¿verdad? Y todos los que somos enamorados de la Orden del Temple, ¿no?, de los misterios que hay siempre alrededor y las leyendas alrededor de los templarios, aquí podemos, tenemos un sitio de peregrinación templaria aquí muy cerca, ¿eh? Fíjate, Chimo, que es curioso, pero es un argumento que no le sacamos todavía el partido que tiene. Pena, es chulo, ese argumento, pena, el de los templarios. Y fíjate que con el tema de, bueno, pues con el tema del Santo Cáliz de aquí de Valencia, ahora la locura es empezar a moverlo porque nos han salido competidores por ahí. Entonces, todo el tema de las órdenes religiosas, en los templarios, los castillos, hay una historia muy bonita para moverlo en clave turística. Es como lo que estoy hablando con el tema de la huerta, que me ha parecido un tema precioso. Yo creo que hay un argumento turístico para aprovechar la huerta de Valencia, que es una maravilla única a nivel europeo, creo que habéis dicho, a nivel mundial, uno de los sitios más maravillosos, y que no le sacamos el provecho que tiene como recurso turístico. Como es, de verdad que como espacio ecológico y de cultura gastronómica y tradicional, es realmente extraordinario. Y es verdad, no le sacamos el partido. No hay ese paseo por la huerta realmente explicativo para los que vienen de fuera y que nos explique a nosotros mismos mejor que el paseo por la huerta de Valencia. Y mira, como me dejas espacios para decir cuando mi opinión, yo creo que uno de los defectos que tenemos los españoles en general es que hemos avergonzado de nuestros agricultores y nuestra cultura. Los franceses, por ejemplo, me dan mucha envidia, lo hacen muy bien. Ellos en cualquier sitio te colocan una especie de un mercado de frutas auténticas, puedes ir a comprarlas a los agricultores, a los campos, te los enseñan. Hay una cultura súper bonita que ojalá en nuestra comunidad le diéramos más peso a esto, de porque además los cuentan muy bien, es decir, la relación entre la cultura de los huertos, la gastronomía, el turismo, es una sinergia maravillosa que yo creo que le podemos sacar mucho más partido. De hecho, en la zona donde estamos hablando, no nos hemos tampoco ido del tema, pues todo el tema de la alcachofa, todo el tema de los cultivos que hay en la zona, se le puede sacar mucho más partido a nivel gastronómico, ¿no? Así es. Mira, la ermita de Santa Lucía, nos volvemos otra vez al Cosebre. La ermita de Santa Lucía es un sitio maravilloso, a mí me encanta porque desde arriba, está a unos 300 metros de altura, se puede ver pues toda la costa, incluso en un día con mucha luz, con un paisaje despejado, se puede llegar a ver la costa de Denia, ¿no? Desde luego las columbretas las ves un día más o menos normal. Entonces es un sitio que hay que subir, aparte de que la ermita, pues, es una ermita del siglo XVI, algunos dicen que del XV, pero bueno, la parte más patrimonial es la menos potente porque tampoco es tan grande, pero las vistas son maravillosas, maravillosas. Entrando ya en la parte de las playas, pues la parte de Alcosever tiene 10 kilómetros de playas y tiene playas de todo tipo, ¿no? Playas para los que nos gustan las playas, para los que les gustan las playas de tierra, playas para los que nos gustan las calas, porque a mí me gusta más el tema de las calas, las playas difíciles. A mí cuanto más difícil sea la playa llegar, mucho mejor, porque menos gente me voy a encontrar, entonces me gustan mucho. Pero hay playas como la de las Fuentes, las del Cargador, la de la Romana. Y para los que os gustan buscaros un poco la vida para llegar a la playa, para mí hay tres que son súper súper bonitas: la Cala Rimbabar, la Mundina y la Argilaga. Esa es una playa maravillosa en la que hay que caminar un poco, tampoco hay que ser, no sé, que tampoco estar muchas horas andando, pero que caminar un poco y te vas a encontrar unas calas maravillosas. En nuestra comunidad hay calas muy bonitas y ya os aconsejo a todos que descubráis las calas que hay. Tenemos una costa un poco machacadita, en algunas zonas es una costa bastante bonita, pero hay unas zonas con calas preciosas, y Alcosebre tiene toda la zona de lo que es el Parque Natural de Irta, de la Sierra de Irta, unas calas preciosas. Vamos a apuntar las calas Rimbamar, Mundina y Argilaga, los argilagues, que es aquella planta punxosa, ¿no?, de las nuestras montañas. Has mencionado la Sierra de Irta. Vaya, hay que quitarse el sombrero delante de ese tesoro, de nuestro patrimonio natural. Impresionante. Para mí es una maravilla porque, como ya me conocéis un poquitín, todo lo que es esta relación montaña-mar cercana me gusta. Por eso me dan tanta envidia los asturianos y los gallegos, ¿no? Porque ese monte que entra al mar. Y esta es para mí uno de esos parques naturales donde se combinan, como la parte del Mongó, por ejemplo, ese bosque que entra directamente hasta el mar, porque la pinada llega justo hasta las calas que os acabo de contar. Es un parque natural, afortunadamente, que ha hecho que se proteja todo ese espacio natural. Entre Alcosever y Peñíscola, que es el vecino, ya no hay nada construido, luego es una maravilla. donde sí que se ven los asentamientos de los musulmanes que hicieron todo el tema de las terracerías, de todo lo que son los bancales, y lo puedes ver. Y una serie de construcciones muy curiosas como los casetes de Volta, los barraquetes de Pastor o los fornicals. Te voy a confesar una cosa delante de los barraquetes de Pastor. En la Serra d'Irta o en qualsevol altre racó del nostre territori en el que se puguen trobar, la majoria pues, estan, clar, sense sostre, en fi, destrossades en una situació, però encara conserven els murs de vet a saber de quants cents d'anys, no? I m'agrada parar-me allí i pensar i imaginar com encara en el lloc de tancat més baixet hi havia el ramat i que aquella casa tenia vida i que els pastors formaven part, no?, del paisatge del dia a dia del nostre territori, per no parlar efectivament d'aixòs bancals aterrassats tan alts de les nostres muntanyes on els musulmans, efectivament, els mosàrabs arribaven a plantar. Però escolta, aquests tios devien tindre unes cames pujar dalt i baixar carregats de sacs pues en les armeles o en les olives o en el que colgueren, realment extraordinari. Parla del nostre passat i parla de nosaltres mateixa. Bueno, ja deixem la cultura de que està molt bé tot això, està fenomenal, però on dinem? Va, un bon muset. Bueno. Esto aquí hay, para mí, mira, en Castellón se puede comer bien en muchos sitios, pero para mí hay un restaurante, uno de los restaurantes claves, pero tampoco decir el único, que es Can Roig. Can Roig es... Es una historia dentro de lo que sería la provincia de Castellón. Lleva más de 30 años de haciendo cocina, pero que ha sabido adaptarse a la evolución de sus clientes. No solamente está en un sitio maravilloso, que está muy cerca de la playa, sino que tiene una cocina trabajada, donde hay cocineros, donde hay un cocinero involucrado en la relación mar-costa, donde trabaja mucho la huerta, con productos ecológicos, con productos del mar. Tiene una carta que es impresionante, no te la acabas, ¿no? Mira, las ortigas de mar, que eso es seguro que te gustan porque tú eres de buen yantar. ¡Buah! No las me puede gustar más. Ortigas de mar es extraordinario. Las navajas, las caracolas, bueno. Pero luego te hacen unas ensaladas con pepinos, con calabacines, con productos de la huerta que tienen ahí. Y al final te cocinan unos arroces que son una maravilla. Unos arroces como, por ejemplo, el de algas con carabinero. Este es impresionante. ¿Por qué tienes que venir a estas horas a poner ya, ya, porque largo? Así salimos y nos comemos ahí un bocata, pero bueno, con sabor a algas y carabinero. Bien dicho que también hay un gastrobar por la zona, justamente anexo también al Can Roig, donde, en fin, si vamos con un poquito que buscamos un poco... no sentarnos de platos, sino picotear un poquito cosas variadas, está muy bien, ¿no? Y hoy, Chimo, como ya te conozco un poquito, te he traído algo que sé que te gusta, que es comer bien y la buena música. Esto es de Can Roig, se han dado una vuelta de tuerca y han montado un gastrobar que se llama La Fontana, que es un sitio maravilloso donde, bueno, pues al final degustar sus platos de una forma más pequeñita. ¿Y qué han hecho? Pues se han dado cuenta que necesitan, pues eso, generar más atractivos a sus clientes. Y han montado unos conciertos de jazz, tributo a Billie Holiday, en junio, julio y agosto. El primero es el 20 de junio, que es este fin de semana, con lo cual ya te puedes ir por las noches a partir de las 8:30, mirar en su web. O sea, ¿quieres decir que estoy en el gastrobar, hago mi cenita tranquilamente y luego me voy a la terracita, me preparan allí un cóctel, ¿verdad? Claro, porque tienen una carta de gin tonic que es impresionante. Ahí me has dado. Y luego tenemos un concierto allí, homenaje, tributo a la gran Billie Holiday. Oye, esto es el 20 de junio. O sea, el 20 de junio, el 26 de junio. Y el 8 de julio. Oye, esto me lo voy a apuntar, voy a pasarme por allí, por la Fontana. Sí. Oye, algo más tradicional, tema de fogón, porque por allí por el norte, sabes que el cordero se le tiene mucha querencia, ¿verdad? Ahí estamos, porque además, como te digo, carnasco, que le digo, sí, como tenemos la parte del interior, tenemos lo que sería un restaurante que os aconsejo en San Mateo, que está al voltán de Alcalá de Xiver. Está San Mateo y un restaurante muy bonito que se llama La Farga. La Farga es un restaurante que está en lo alto de una ermita, en una loma maravillosa, donde además de tener unas vistas preciosas, se come de maravilla, efectivamente. Paletilla de lechal, paletilla de cordero al horno de leña, solomillo de foie, ñoquis trufados con rebollones, bueno, una comida más consistente, pero vale, impresionante. Y después de comer yo igual necesito una siesta. Y ya de paso cojo una habitación para quedarme un par de días. ¿Cómo me lo organizo allí? Pues mira, yo os aconsejo dos ofertas distintas, ¿vale? Para los que os guste quedaros a dormir en la playa, lo que sería la costa, pues hay mucha oferta de hotelera en Alcosever, tanto oferta de campings como oferta de hoteles de 2, 3, 4 estrellas. A mí hay uno que me gusta gusta personalmente que se lo dan hotel las fuentes. Uh-huh. Me gusta hotel porque los hoteles de playa me gustan que además tengan vegetación, entonces han combinado un tema de fuentes, de espacios naturales, de piscinas, bastante interesante para ir en pareja. Oye, ¿y algo de interior? Ya que estamos por la zona, como decíamos, mar y montaña, si me prefiero quedarme dentro, ¿qué hago? Pues mira, ahí tienes dos sitios preciosos. Uno para mí es la Casa La Hedra, que está en Villar de Canes, que es un alojamiento ecológico donde todo hay una gestión muy ambiental, con todo el tema de depuración, aguas residuales, todo bioclimático, todo muy muy chulo y muy interesante. O en San Mateo, un alojamiento que se llama Turimaestral, que también son apartamentos muy chulos, muy bien montados, con una zona común, con chimeneas para hacer barbacoa y hacer un poco de ocio en familia. O sea que hay dos opciones distintas. Oye, el recorrido completo, ¿eh? Desde el alojamiento, pasando por la restauración y, por descontado, también por nuestras tradiciones, nuestra cultura. Y oye, viajar es saber, ¿eh? Y oye, pues nada, gracias por la recomendación, como cada semana, Alberto. Que la aprovechéis y lo disfrutéis, que para eso estamos. Con las ortigas y con el ternasco aquí. Ahora nos comeremos una buena paellita de rochos y algas. Bueno, de parte de Arantxa Ferrer, de Silvia Tomás y de Alba Arce, entonces que fue imposible este Valencia Abierta, pues molts besos, tornem demà a partir de les 12:30. Ara la informació a la 97.7. It is where there is no solitude. Made some friends there that I hope I'll never lose. But for now, I want to stay in this quiet town. The neighbors on my block, they've got stories to tell.